sacar todo, pero no van a poder, no los dejamos. Todas las semanas vienen uno o dos veces, los síndicos, los escribanos, los abogados, mandan a toda la cantidad de gente que dice, siguen llegando madres. Entonces, así que ese orgullo que sentimos las madres, ¿cómo no van a cobrar la reparación económica? No, no, porque la vida nos vale plata. Pero bueno, si no la cobran, alguno se va a llevar esa plata y que se la lleve, que se la meta en el culo. Yo no quiero esa plata. Vamos a rechazar la muerte de nuestros hijos. Nuestros hijos no están muertos. Porque nadie nos dijo qué pasó. Nadie nos dijo quién dio la orden de tanto fusilamiento. Entonces los psicólogos nos decían, no, tienen que aceptar la muerte porque hay que hacer el duelo. Y no, porque nosotros venimos a la plaza y nos encontramos con ellos. No pensamos ir a un cementerio. Para nosotros la plaza, que tiene tanta vida, de tantos años, que tanta gente marchó y se juntó para ser libre, porque cuando uno se junta en una plaza siempre fue para ser libre. Nos bombardearon, sí, claro que nos bombardearon, nunca vamos a saber cuántos mataron. Mataron de a uno o de a 50, como en el 2000 y 2001. Es la plaza de la libertad. Uno se junta ahí porque quiere libertad, porque quiere justicia. No, no te van a dar los pañuelos, vos estás loca, ¿cómo te van a llevar las baldosas de la plaza? Sí, me las voy a llevar, y me las traje. Claro, porque es eso. Entonces, tenemos que hacer reconocer la muerte por el duelo, la plata porque si no se la llevaba otro. Y siempre fuimos muy cabezas duras, por suerte, muy fanáticas del amor inmenso que le tenemos a nuestros hijos. Y hoy tenemos la felicidad de tener este grupo enorme de jóvenes, enorme de tamaño, no porque haya muchos, porque decimos, porque somos corajudas, ¿no? Audiovisuales, madres, dos, tres pibes, más no hay. Y trabajan como si fueran 50. Y tienen las mínimas tecnologías, las más pobrecitas, las más pedorritas, lo atamos con alambre. Y sale fantástico, gracias a los pibes audiovisuales. Gracias, Vasquito, porque el Vasquito tiene una cabeza. Y ahí vi un compañero que me habían dicho que se había operado. Y por ahí me parece que lo vi, está él. Pero ¿cómo es esto? Recién me doy cuenta que se asomó por ahí. Está operado de una rodilla y apareció. Esas cosas tenemos las madres. El compañero está acá. Y Prensa Madres. Prensa Madres, que es un lugar increíble porque los compañeros están haciendo los libros. Se trabajó mucho para hacer el libro de los presos, que nos quedamos sin libro porque se vendieron todos el primer día, de las cartas de los presos. Y ahora están haciendo el libro de los viajes. Además de hacer Prensa Madres, todo el día, yo los llamo, chicos, bajen, así hago, por teléfono. Nunca saben para qué es. A veces digo, tengo una idea, ah, bueno, ahí más o menos. Cuando tengo dos ideas ya es un problema. Pero en realidad trabajamos muchísimo también y se van tarde, porque claro, somos locas y terminamos a las 12 de la noche, un día y otro, se hace pesado, viven lejos y yo a la mañana estoy acá a 8:30, ¿viste? Entonces empiezo a preguntar si ya llegaron. Sí, sí. No me acuerdo que anoche no fuimos a las 12. A veces no sé si me fui de la casa de la madre. Digo, me habré ido anoche, estoy de acá sentada. Pero amo tanto esta casa, amo tanto esto. Porque esta es la casa de nuestros hijos y es la casa del pueblo. El otro día el compañero de cultivadores me decía, ¿qué pasa? Que yo entro acá y sé que puedo decir lo que quiero. Y le digo, es eso, que puedes decir lo que querés. Esta es la casa del pueblo, para eso la cuidamos, por eso la defendemos, por eso estamos acá. Nosotros somos hijas de nuestros hijos, ellos nos parieron esta lucha, nos enseñaron. Ojalá hubiéramos aprendido más, en realidad no aprendimos todo lo que debiéramos haber aprendido, porque uno sigue siendo a veces muy egoísta, y ellos no eran egoístas para nada, todo lo daban, todo, todo, todo, todo, todo, todo. Y yo digo, qué bárbaro, ¿no? ¿Por qué no seremos mejores? Uno hace un esfuerzo a veces para hacer algunas cosas. Tengo que agradecer también a todos los compañeros de Cocinando Política, unas cuantas que vinieron, Patricia y un montón de compañeras que las conozco de Cocinando Política. A Vilma, la compañera del bar, que es una compañeraza, que es la compañera que lava, plancha, cocina, es profesora, es maestra de educación popular, es de todo, Vilma. Es impresionante. Y eso es, también nos da mucho orgullo y nos sentimos muy bien. Hay una señora que es doble ancho y quiere meterse en un lugar que es chiquito así. Les explico. Es doble ancho y no entra, quiere entrar igual. No sé lo que va a hacer, a dónde va a ir. Hay que levantarse, levántense para que pase, por favor. Se hizo lugar, ¿eh? Sacó a todos, se puso adelante. Así que, compañeros, esta casa yo quiero que la sientan así. Por eso esta comida de hoy, para juntar la plata, que nos viene fantástico, pero también para que sientan que esta casa es de ustedes. Esta casa es de ustedes para tomar un mate, para estar un rato, para venir a los cursos que vamos a dar, para venir después de la plaza o antes de la plaza, para traer sugerencias. No me traigan 50 páginas como hay algunas personas. Este es un proyecto y me lo traen. Divino. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Y vos? Yo no. Yo quiero que me lo traiga, lo haga él, no yo. Porque para hacerlo yo, me lo hago yo el proyecto. No, ustedes traigan un proyecto para hacer ustedes. Los jóvenes tienen que aprender a hacer proyectos. Que salgan de esta casa, puede ser. Hay un compañero que me mandó 1000 banderas. Lo quiero matar. Las hizo mal. Hizo el pañuelo de otro color. No aplaudan, no, no sean locas. ¿Qué aplaudís? 1000 banderas para tirar a la calle, no sirven. No sirven. Las hizo mal. El que se las hizo con el pañuelo de otro color. Así que pasan cosas. Pero uno tiene, esa es la vida, la misma vida es. Un día estás bien, un día no tenés un mango, otro día tenés para todo. Un día se muere una madre y nosotros seguimos trabajando. Porque eso es lo mejor que podemos hacer. No porque la madre se murió, no se va a hacer más nada. Entonces, la vida nos da eso, nos da golpes, nos da alegrías. Nosotros tratamos de hacer siempre cosas con alegría, con amor. Los queremos mucho a ustedes, a todos. Por eso estamos acá, por eso conservamos esta casa. Ahora en un ratito vamos a abrir nuestra casa para que den una vueltita. Por hoy la van a conocer sin que nadie les...